sean libres completamente. Saque esta inmundicia de tu casa, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu casa y tus hijos sean libres. Cuando nosotros empezamos a planear la cruzada en Madras, en India, que fue el mayor desafío que nuestro ministerio ya tuvo hasta ahora, después de lo que fue la Unión Soviética en 85. Cuando yo conocí al doctor Benjamin Ganadorai en 1985 en la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich, en Suiza, desde entonces intercambiábamos cartas. Cuando llegó la internet, intercambiábamos email. Nosotros planeamos la cruzada de India 2 años y 6 meses antes que llevar a cabo, casi 3 años antes. Usted tiene que entender lo que es India para tener un concepto y una idea del mayor desafío que la iglesia tiene. Estados Unidos de América está saturado del evangelio, pero India, de 1 billón de personas, 1 billion people, 1,000 billones, solamente India y China tienen la mitad de la población de todo el mundo, solo 2 países. El diablo ha bloqueado el entendimiento de los hindús de tal manera que lo ha esclavizado en la miseria espiritual y la ignorancia, a tal punto que los hindúes adoran ratones, vacas y serpientes como dioses. India no tiene una idea de lo que es, a menos que usted vaya a India y experimente por usted mismo. De 1 billón de personas, 86% son hindúes, 11% son musulmanes y solo 2% son cristianos. Es el mayor desafío de la iglesia en la llamada ventana 1040, donde están los 61 países menos evangelizados del mundo, donde entre India, China y África suman 2 billones y 600 millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. El mayor desafío que la iglesia tiene hoy es enviar misioneros a la ventana 1040, que son los 10 grados y 40 grados en la línea del Ecuador. Es la mayor necesidad y el mayor desafío de la iglesia. Si nosotros no tenemos una idea y una comprensión clara de lo que es la necesidad en esos países, nunca podremos alcanzar el mundo para Jesús si nuestro enfoque está solamente dirigido a los países ricos, o a los países del occidente, o a los países europeos, o a los Estados Unidos de América. Nuestro ministerio está yendo donde nadie quiere ir, donde nadie va. Porque en India, nuestro ministerio invirtió 45 mil, casi 50 mil dólares en una cruzada para un ministerio latinoamericano, que fuimos el primer ministerio a predicar en esta envergadura, donde tuvimos 70 mil personas en Madras. Nos llevó años para planear. Nosotros mandamos 18 mil cartas al mundo entero para orar por nosotros, porque India tiene 300 millones de dioses. Es el mayor desafío que la iglesia tiene. Es imposible usted tener una idea de lo que es India a menos que usted va a India. Un año antes de nosotros ir a India, un misionero australiano, un hombre de Dios, predicó en Manipur State, Northeast India. Y cuando él terminó de ministrar, él fue a dormir en un jeep, él y sus 2 hijos adolescentes. Y vino una turba de hindúes. Y le tomaron gasolina y lo quemaron vivo a él y a sus 2 hijos adolescentes. Su esposa, a nivel de regresar a Sydney, Australia, se quedó para ganar a los criminales, a los asesinos de su esposo, para ganar a ellos para Jesús. India es el mayor desafío que la iglesia puede tener. Mientras nosotros estamos aquí hoy, tenemos en este lugar y vivimos en los Estados Unidos de América, usted no tiene idea lo que los pastores y los ministros y los misioneros sufren en India. Cuando la noche anterior de nosotros salir para India, el Señor nos había hablado 2 semanas antes que yo cambiara completamente el itinerario y el transcurso para ir. 3 días antes de nosotros ir a India, el Señor me despierta a las 3:15 de la mañana y me dice: no puedes entrar por Madras, tienes que entrar por la ciudad de Calcuta. Entras por Calcuta. Señor, ¿por qué entrar por Calcuta? Si son 5 horas más de estar al sur de China y está muy lejos, ¿por qué no entremos directo en Madrás, donde va a ser la cruzada? Cuando llamé a la compañía para cambiar, imagina, 3 días antes de un itinerario de este para hacer escala en China, después en Singapur, después Calcuta, después Madrás, porque salimos un domingo por la noche, llegamos un miércoles, para que usted vea cuán cerca está. My friend, cuando nosotros íbamos a ir a India, Catherine Junior se abrazaba de Damar y se abrazaba de mí y decía, papi no vaya, yo te amo, yo te quiero. Allá queman a los misioneros, porque ellos están oyendo todo el tiempo, sus antenitas están siempre prendidas. Y lloraba Catherine Junior, yo subí al cuarto, tomé la almohada de Catherine Junior, porque los niños dejan un osito rico en la almohada. Tomé la almohada de Catherine Junior y olí y dije, Dios, yo no quiero morir en India, yo quiero regresar. Y derramé mi alma delante del Señor, estaba que Dios hablara conmigo. Dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Dios me dio una palabra en Josué 1:3 y versículo 6. Nadie te resistirá todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, no te desampararé, seré contigo. No temas ni desmayes, sé valiente, muy valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero tienes que experimentar lo que es tener la habilidad de ver y tener la experiencia de ir a India. Es un país completamente inmundo. Es un país sucio. El Departamento de Estado nos mandó una carta cuando India nos dio la visa que teníamos que tomar 5 vacunas antes de ir a India. Porque India tiene 12.000 enfermedades. Que teníamos que tomar 5 vacunas contra la malaria, la fiebre amarilla, contra el hepatitis A, hepatitis B, contra la rabia, contra el polio. El médico me dijo, imagínate que tú comes una comida infestada con un mosquito que mordió a alguien muerto en la calle, te deja paralítico para el resto de la vida. India, para que usted tenga ideas, es un país tan sucio, es un país tan inmundo. Con todo el respeto a usted y a su familia, la gente urina y defeca en la calle. Es algo, la mente humana es inconcebible, porque nuestros países de América Latina somos pobres pero limpios. Ellos son sucios, inmundos. Usted no tiene idea, el aire no se puede respirar, el agua no se puede tomar, la comida no se puede comer. En otras palabras, India es el infierno. No necesitas mandar a alguien al infierno, mándalo a India. Con que lo mandas a India es suficientemente castigo, porque entre el infierno y India no debe haber diferencia ninguna. No debe haber diferencia ninguna entre India y el infierno. La única diferencia será el calor. Pero la inmundicia y la suciedad es la misma. Usted no tiene idea lo que es India. Es incomprensible lo que es India. Por eso yo pregunto con los misterios de la fe, del dinero y prosperidad. ¿Por qué ellos no van a India a predicar? ¿Se ha visto algún predicador del dinero y la prosperidad ir a India? No. Ellos solo predican dentro de los Estados Unidos porque aquí está el dinero y el dólar del Convention Center. Ellos no tienen un llamado al ministerio. Ellos son hombres de negocios. Son engañadores, mentirosos, ladrones, exploradores del pueblo. No van a India porque no tienen llamado al ministerio, no tienen ningún ministerio, no tienen capacidad ninguna en ministerio. Son verdaderos Mickey Mouse y verdaderos hijos del demonio. Que ellos no van a India. Usted no va a ver ningún hombre que predique dinero y prosperidad en la India, porque se va a India primero, Dios, el diablo los mata en India. Ellos saben dónde van. Solo prediquen en Estados Unidos, porque aquí los demonios que actúan son demonitos, chiquitos. Aquí son demonitos. Aquí hay potestades, pero las potestades derrumban hombres grandes como Dean Swagger, Jim Baker, y so on. Las potestades grandes están en India. Puertas chiquitas, demonios chiquitos. Puertas grandes, demonios grandes. Potestades grandes. Nosotros fuimos a India porque Jesús murió por India. Fuimos a India porque nadie quiere ir a India. ¿Por qué? Porque nosotros investimos de nuestro dinero, de nuestro sudor, de nuestro trabajo, para ir donde nadie quiere ir. En el hotel donde nosotros estamos, en el hotel, los pastores nos dijeron, nadie puede saber que ustedes están ministrando en la Marina Beach, que es el mayor lugar abierto en la playa, porque es una cruzada en la orilla de la playa, que es el lugar el más grande. Ahí predicó Billy Graham, ahí predicó Henry Bonke, Benny Hinn, Pong Yang Cho y Boris Cerullo. Es el lugar más grande donde alguien pueda tener una cruzada. Reinhard Bonnke, en el mismo lugar, tuvo 1,000,000 de personas. Déjame decirte así, my friend, en el hotel donde estábamos, no podíamos decir que éramos cristianos porque te envenenan la comida. Si no te envenenan la comida, te ponen serpientes por la noche en el cuarto para picarte y para matarte a ti. Los pastores decían, no vayas a dar la mano desde arriba de la plataforma a la gente que está abajo porque te ralan para abajo y mientras cae te abren con un cuchillo. India es el mayor desafío que la iglesia tiene. Nosotros mandamos un fax a la embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi y al consulado de los Estados Unidos en Madrás diciendo que nosotros estamos en India para por lo menos tener una protección diplomática, pero si Dios no te guarda a ti, ¿quién te puede guardar a ti? Nada te puede parar la bala con una mano. Nadie te lo puede hacer. La lucha espiritual era tan grande en India que Damaris y yo y los miembros del equipo sentíamos los pasos del diablo dentro del cuarto del hotel. Déjame decirte a ti, my friend. Fue el mayor desafío que nuestro ministerio tuvo hasta hoy. De ver los sacerdotes hindúes, su sacrificio, los templos de los elefantes, durante toda la cruzada fue una lucha espiritual que usted no tiene idea. Cuando nosotros llegamos a Calcuta, porque entramos por Calcuta, que el Señor nos dijo que no entráramos por Madrás, Calcuta es la ciudad más sucia del mundo, catalogada de las Naciones Unidas, donde estuvo la Madre Teresa. Es la ciudad más sucia, inmunda. Llovió la noche anterior y todas las aguas negras, los desechos humanos subieron para arriba en la ciudad entera. Usted no tiene idea lo que es India. El día que usted va en India, su vida va a cambiar completamente. Tienes dos opciones. Puede ir si tienes a Dios, el poder de Dios, o vas a ir solo una vez porque no vas a regresar de vuelta. Porque el diablo te lo va a matar en India. India es tremendo. India, el diablo tiene India en sus manos. Cuando Taylor Osborne fue a India, el diablo se presentó en el cuarto de su hotel. Él no podía moverse, se rompió los vidrios, se rompió el pasillo del hotel. Está en su libro. El diablo le dijo, esta nación es mía. India es mi propiedad y ningún pastor, ningún misionero, ningún predicador me lo va a quitar. Lo único que el Espíritu Santo dijo a Taylor Osborne fue, diga a él, say the word, blood of Jesus. La sangre de Cristo. Cuando él mencionó la sangre de Cristo, el diablo desapareció del lugar. La sangre de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Madrás, cuando nosotros llegamos a Calcuta, los hindúes no querían dejar nuestro equipo tomar el Indian Airlines, el avión, para ir a Madrás, porque el diablo no quería dejar nosotros llegar a Madrás. Solo nuestro equipo lo sacaron del avión porque el diablo no quería dejarnos nosotros llegar a Madrás. Cuando nosotros llegamos a Madrás por intervención divina y un milagro que Dios hizo, el doctor Benjamín Adorai me dio la mano y dijo, doctor Irion, welcome to India. Bienvenido a India. Si usted hubiera entrado por la aduana en Madrás, la aduana en Madrás de la policía secreta hindú te estaba esperando a ti y todo el equipo para poner las esposas y deportarles y devolver a los Estados Unidos de América. Dios hizo que entraras por Calcuta y que tomara un vuelo nacional de Calcuta a Madrás. Dios es extraordinario, hermanos. Dios sabe todas las cosas. Dios es soberano. Dios es soberano y Él no contesta preguntas a nadie. Usted va a preguntar por qué Dios está permitiendo lo que va a pasar, está pasando en El Salvador, Él no te lo va a contestar nunca. Pudiera haber estado pasando a cualquier nación del mundo. Pasó en India y murieron casi 100,000 personas. Pasó en El Salvador, pasa en California, pasa terremotos en el mundo entero. Dios no va a contestar a nadie. Dios es soberano. Lo que Él hace está hecho. Cuando Él determina los cursos de la voluntad humana, Él tiene los designios y los destinos de la naturaleza humana en sus manos y Él cambia su antojo, como Él desea. La cruzada en India fue en el plan, en el centro de la voluntad de Dios, aunque era época de las elecciones en India. Pero nosotros vimos el mayor derramamiento del poder del Espíritu Santo que jamás pudiéramos haber visto. Cuando llegaron 5 pastores del Manipur State, donde nosotros estamos, ellos llegaron solo con la ropa del cuerpo y la Biblia. Y dijeron: Doctor Irión, el Señor nos mandó y viajamos 18 horas de autobús y 5 días de tren. No vaya a creer que los trenes son los trenes de aquí, de Amtrak. No, son trenes junto con los animales. Viajamos 5 días, el Señor nos dijo que nos pusiera atrás de usted mientras todos los días que usted estuviera predicando. Estos hombres de Dios, estos nos los metimos en el mismo hotel que nosotros estamos. El ministerio le pagó a ellos durante toda la semana, todas las 3 semanas que fue la cruzada. Déjame decirte a ti, my friend, estos hombres, hombres de Dios extraordinarios que tienen experiencias, que el Señor se lo aparece a ellos, que ángeles se aparecen a ellos, no son conversiones como nuestras conversiones, ¿no? Para alguien se convertir en India son conversiones reales, son encuentros con Dios extraordinarios. Y una mañana yo pido al pastor y le digo: ¿puedes orar por el desayuno? Hasta entonces nadie sabía en el hotel que éramos cristianos, porque te envenenan la comida y te matan. Y él se puso de pie para orar. Yo pensé que él iba a hacer una oración baja y tranquilo. Se puso de pie para orar. Y, oh my God, I thank you for this breakfast we're about to eat. Y él estaba de pie orando delante de todo el restaurante. Yo le decía: sit down, please, sit down, sit down. Siéntate, siéntate. En un minuto, todo el hotel supo que nosotros estábamos ministrando a la Marina Beach. Vino un mesero, miró los ojos y le dijo: excuse me, you are the one preaching la Marina Beach, right? I have seen your photo. You are the one preaching. You are Christians in India. Eres cristiano y estás aquí predicando. Dijo: me, I? Who told you that? ¿Quién te dijo a ti? I have seen your photo of the propaganda of the crusade. That's it. En un minuto, hermanos. Y nosotros pensamos que íbamos a tener represalias de ellos hacia nosotros. Tuvimos la mayor sorpresa cuando empezamos a cantar en la mesa del restaurante canciones de la escuela dominical. Yo cuando era niño, Damaris cuando era niño, los miembros del ministerio, y los ojos de los hindúes empezaban a derramar lágrimas. No entendían lo que estábamos cantando, pero la convicción del Espíritu estaba hablando adentro del corazón de ellos. Ellos no entendían. Cuando subimos arriba en el cuarto del hotel para pedir botellas de agua, porque solo tomábamos el agua purificada de botella, dice que fue purificada, I don't know. Eso dice. Pero que Dios nos guardó de todas las enfermedades, de todas las acechanzas del diablo, nos guardó. Por eso la Escritura dice: los redimió de la mano del adversario y los salvó de la mano del enemigo. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Subieron algunos hindús para no llevar botellas de agua. Y uno de ellos estaba con los ojos rojos. Y me miró a mí y me dijo: I have been a Hindu for 18 years. He sido un hindú por 18 años, but I have emptiness inside of my heart. Tengo un vacío dentro de mi corazón, dijo. Y yo lo jalé para dentro del cuarto del hotel. No es que yo quería que él fuera, yo lo saqué para dentro del cuarto del hotel. Y le dije: si tú entregas tu corazón a Jesús, Él va a transformar tu vida. El hombre tenía una pierna que estaba de lado, caminaba así, su pierna estaba torcida. Cuando él vino, oyó el Evangelio por 10 minutos solo, se humilló, se arrodilló y recibió a Cristo. Al momento que recibió a Jesús, el Señor lo dejó su pierna y lo puso en su lugar instantáneamente y lo sanó su enfermedad. Dios es fiel. Dios es fiel. Hicimos 2 cruzadas, una en Cromepet más chiquita y la cruzada grande que fue en la Marina Beach. En la primera noche de la cruzada, Damaris puso la mano en mi hombro y dijo: Sué, alguien vino a verte. Y le dije: ¿quién? Si él te odia más que cualquier cosa, él está al lado izquierdo del palo central de la plataforma. Yo dije esto ayer a los americanos. Aquí. Y el diablo está soltando fuego por la boca, con su cola está dando la vuelta alrededor de la plataforma. Y lo que él quiere es tumbar la plataforma y excitar a esas 70,000 gente que está delante de nosotros para venir arriba de todo el equipo en la plataforma. Si Dios no te guarda en una hora de esta, y el diablo excita 70,000 gente para que venga arriba de ti, no te sobra ni el apellido tuyo. Porque 70,000 gente pasándote arriba de ti, my friend, they kill you right there. Lo que el diablo quería hacer, porque Damaris tiene el don del discernimiento de los espíritus. Damaris, mi mujer, es una gran mujer de Dios, hija de un gran pastor de Cuba que ya está con el Señor. Damaris tiene el don del discernimiento, ella puede ver, discernir en el mundo espiritual y traer la realidad al mundo físico. Yo no no dudaría un minuto de llevar a Damaris en una cruzada de esta envergadura, porque yo iría una sola vez. Damaris es algo extraordinario, el nivel espiritual que tiene Damaris. Usted va a tener una idea de lo que va a ser Catherine June el día de mañana cuando usted le vea a ellos ministrar, de la enseñanza y el insight, la sabiduría y el conocimiento que estamos impartiendo a Catherine June. Claro que no llevamos a Catherine June a esta inmundicia. Claro que no llevamos a Catherine June a India. Sería suicida llevar a Catherine June. Lo llevamos a otros países donde ellos por lo menos pueden comer. Ellos no tienen idea de lo que es campo misionero. Nosotros estuvimos 3 semanas en India que parecía una eternidad estar en India. Y cuando estás en un lugar que más quieres salir, más tiempo demora. Cuando estás en un lugar que no te quieres ir, nunca pasa rápido la semana. Pero cuando estás en un lugar que quieres irte, no pasas nunca. Damaris tiene un discernimiento extraordinario y Damaris puso la mano en mi hombro y dijo: Josué, el diablo quiere tumbar la plataforma y matar a todo nuestro equipo arriba de la plataforma. ¿Usted sabe lo que hicieron con Marcel Ulo en el mismo lugar de la cruzada? Lo hicieron lo mismo, le vino la gente, la turba de la gente arriba, le tumbaron la plataforma, le iban a matar a Morris Cerulo, le metieron en un cuarto, los hindúes lo metieron preso una noche entera. El embajador de los Estados Unidos de Nueva Delhi habló con el cónsul de Madrás y lo liberaron a Morris Cerulo. El día siguiente le pusieron un avión americano y lo mandaron para los Estados Unidos. Eso es lo que el diablo quería hacer en el mismo lugar. Pero Damaris dijo: Josué, el diablo está bien delante de ti, pero adelante de él, alrededor de la plataforma, está una hilera de ángeles con sus espadas desenvainadas. Los ángeles de Jehová están con nosotros. Y nadie nos podrá tocar. Y nadie nos podrá hacer daño. Y dijo Damaris: detrás de los ángeles todavía, para que usted vea dónde estábamos, my friend. Y detrás de los ángeles hay una cinta negra, una cinta roja, que está detrás de los ángeles. La cinta roja está alrededor de la plataforma. Era la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Aunque el diablo pasara por los ángeles, no pudiera pasar nunca por la sangre, nunca. Nosotros estábamos donde nadie quiere ir o nadie puede ir. Bajamos al infierno, como decía William Carey, el gran misionero india. Voy a bajar el pozo, pero tú seguras bien la cuerda, porque si lo sueltas yo caigo en el abismo. Cuando nosotros nos dimos cuenta de dónde estábamos en India, la presión que estábamos, el nerviosismo que estábamos, te pudiera matar en cualquier esquina, en cualquier lugar. La primera noche nos siguieron, la policía secreta hindú nos siguieron para ver dónde estábamos en el hotel. Estamos en un lugar totalmente diferente de lo que es ministrar en América Latina o en Europa o África o los países libres. En la primera noche de la cruzada, en la hora del llamado, empezó a llover. Yo decía: Dios, todo el trabajo que nosotros tuvimos de mandar 18,000 cartas al mundo entero. Usted hubiera visto Catherine y Gino chiquitos como están de rodillas poniendo estampillas en las cartas, y la manito de Catherine, el dedito de tanto le dar, el lado de la carta, le empezó a cortar, le empezó a salir un poquito de sangrecita. Y Catherine dice: papi, mi dedito duele. Y dice Catherine: para los niños de India. Ok, para los niños de India. Y ella seguía poniendo las cartas. Todo el staff, todo el ministerio, le movimos un ejército entero para mandar 18,000 cartas al mundo entero. Cuando empezó a llover, y empezó a llover en la hora del llamado, empezó a llover, decía: Señor, ¿por qué va a llover en la hora del llamado? Todo el mundo se va a ir. No fue nadie. La gente vino y recibió a Jesús. Cuando terminó la primera noche, yo pregunté al doctor Benjamín Granduray, y yo me gustaría saber por qué llovió. Él dijo: llovió porque una turba de 1,000 a 2,000 hindús vinieron con piedras puntiagudas de puntas adentro de sus bolsillos. Y ahí, cuando empezó a llover, todos se fueron. Si ellos no hubieran ido, te hubieran apedreado en la plataforma, te hubieran matado ahí mismo, a ti y todo tu equipo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios es extraordinario. Dios es Señor. Dios es Señor. Él conoce todas las razones. Él conoce todos los motivos. Nosotros desconocemos los pequeños detalles de Dios. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Eso es imposible. Lo poco que hacemos, lo hacemos en la obediencia que Él nos permite hacer. Y caminamos en las obediencias. ¿Cuántos detalles jamás lo vamos a saber? Que Dios nos libró de cosas grandes que pudiera haber pasado. ¿Cuántos demonios están a nuestro alrededor día y noche? En hoteles, en aviones. ¿Cuántos criminales se sentan al lado en autobuses, en aviones? ¿Cuántos asesinos, cuántas bombas los guarda el Señor en todo el mundo? Detalles que nunca vamos a saber. Nunca. Es su misericordia y es su omnisciencia. Yo peleando con Dios en oración, y tiene orden de mano, Señor, que para la lluvia, y llovía más fuerte todavía. Dios les espantó a los hindúes que nos vinieron a apedrear. Y en la primera noche de la cruzada, los musulmanes y los hindúes vinieron delante de mí y decían: If there is no miracles, there is no God. Si no hay milagros, no hay Dios. If Jesus Christ makes a miracle, he is really a God. Si Jesucristo hace un milagro, él es verdaderamente Dios. Y venían los musulmanes, y venían los hindúes. Y los musulmanes decían: The Quran is the true word of God. El Corán es la verdadera palabra de Dios. No, the Bible is the true word of God. La Biblia es la verdadera palabra. Oh no, Prophet Muhammad is the really true prophet of God. Profeta Mohamed es el único profeta. Cuando el Señor hizo el milagro en la primera noche, una mujer ciega vino guiada por la mano y oramos desde la plataforma y ella empezó a ver y gritar y dar vuelta en el medio del pueblo. La trajimos en la plataforma. Cuando los hindús miraron que el Señor sanó a la mujer ciega de los dos ojos, la gloria de Dios descendió de una manera extraordinaria, porque Dios es Señor. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza y el poder. Usted puede acceder las fotos de nuestra página de la internet www.josueirion.org y usted puede ver las fotos de la cruzada en India. Usted puede ver con tus ojos lo que Dios hizo. Cuando el Señor sanó los ojos de la mujer ciega la primera noche, las noches siguientes vinieron los periodistas y de radios y los camarógrafos de la televisión a ver si era cierto que Dios había sanado. Y en la segunda noche el Señor glorificó su nombre de una manera extraordinaria. Trajeron un hombre que sus piernas eran torcidas hacia atrás. Se ponían para atrás y para arriba, hacia su espalda. Nunca había caminado un hombre paralítico, nunca. Le trajeron dos, tres hombres y le pusieron arriba de la plataforma. No estaban desafiando a mí, estamos desafiando al Dios Todopoderoso. Cuando oramos por Él, estas piernas empezaron a distorcerse completamente, pusieron rectas para abajo y el hombre se levantó bajo el poder de Dios, empezó a caminar arriba de la plataforma y la gloria de Dios descendió. A Él la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él no cambia. El otro día los periódicos, el otro día las radios, el otro día los camarógrafos pusieron, y el periódico de Indian Times y en otros periódicos en India pusieron: The God of the Hindus cannot heal. El Dios de los hindús no puede sanar. The millions of God of the Indians cannot heal. Los millones de Dios no puede sanar. The God of the Muslims cannot heal. El Dios de los musulmanes no puede sanar. But Jesus Christ, the God of the Christians can heal. Pero Jesucristo, el Dios de los cristianos, puede sanar. Aleluya. A Él la honra, la gloria, la alabanza y el poder. A Él la magnificencia. Alabado sea su nombre. Nosotros no somos nada y nadie. A Él, aleluya, a Él, a su nombre el poder, la magnitud, la gloria, las riquezas de la alabanza. Oh, my friend, cuando yo vi a este hombre caminar, yo digo: Oh, yes, sure you are with us, Lord. De verdad estás con nosotros, Lord. Oh, my friend. Los otros días decíamos al diablo: Do not go home yet, stay for the crusade. No vayas a la casa, diablo, quédate, venga a ver el poder de Dios esta noche. Venga, diablo, eres invitado a ver el poder de Dios esta noche. Oh, my friend, cuando vimos los milagros y el poder de Dios, 6,700 personas entregaron su corazón a Jesús en India. Alabado sea su nombre para siempre. A Él la honra, la gloria y la alabanza. Si es difícil un hindú convertirse, ahora imagínate tú salir y tú cruzar a dejar casi 7,000 personas nuevas convertidas. Solo la cruzada de Henry Bonke, Morris Cerulli y Billy Graham, los pastores dijeron, dejaron tantos cristianos como la nuestra. My friend, lo que los americanos hacen, nosotros lo podemos hacer. Lo podemos hacer de la misma manera. Solo porque ellos tienen los ojos azules de millones de dólares, nosotros no tenemos los ojos azules y no tenemos millones de dólares, pero tenemos el mismo Dios, el mismo poder, la misma unción, el mismo nombre. Lo podemos hacer lo que ellos hacen. Cuando la cruzada creció en popularidad y se tornó conocida, y la gente empezó a venir, y la gente empezó a venir, y empezó a venir, el primer ministro de India, un hindú, por supuesto, quiso interrumpir los últimos dos días de la cruzada, el 28 y 29 de agosto de 89, era época de elecciones. Él quiso cancelar la cruzada, porque la Marina Beach es el mayor lugar donde alguien puede hablar, es el lugar más grande, públicamente. Ponen miles de gente, hasta 1 millón de gente, si quieres. Es un lugar abierto a la orilla del mar. My friend, el primer ministro de India quiso cancelar los últimos dos grandes días de la cruzada, los últimos dos grandes días, el 28 y el 29 de agosto. Porque era época de elecciones, él quería dar un discurso para atraer los votos para su partido. Yo reuní el equipo nuestro en el cuarto del hotel y oramos y ayunamos. Y dijimos, Dios, yo siempre he orado para que tú sanas a los enfermos. Y nunca yo he orado para que tú enfermas a alguien, pero ahora yo voy a orar para que tú enfermes a alguien. Pero no lo vayas a matar, porque después el hombre va al infierno y la culpa es mía. Y oramos para que Dios enfermara al primer ministro de India. Esto es extraordinario cuando tu ministerio llega a las esferas tan grandes del nivel de las potestades que tú eres conocido en el infierno. Que hasta primer ministros y presidentes quieren interrumpir tu cruzada. My friend, this is a real crusade. Esto realmente es una cruzada. Cuando oramos y ayunamos, 4 o 5 días después salió en el periódico Indian Times, the Prime Minister of India changed his mind and he changed his agenda. He's not going to Madras anymore. Cambió su mente y cambió su agenda. El primer ministro no irá más. Dios lo enfermó, yo no sé lo que pasó, pero que Dios lo hizo, Dios lo hizo. La honra y la gloria es debida a su nombre y a su poder. Dios lo hizo. ¿Sabe lo que aprendimos en India? Aprendimos en India que si tú tienes éxito en India, en el ministerio, tú puedes tener éxito en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Porque cuanto más es la adversidad y la contrariedad, cuanto más las cosas son adversas y contrarias, mayor es el poder de Dios, más grande es la unción de Dios, y la sangre de Cristo te respalda de una manera extraordinaria y quiebra el poder del diablo, pudre el poder del diablo. Aprendimos en India las palabras del gran hombre de Dios, F.F. Bosworth, que dijo, every Christian can destroy the power of the devil through the name and the blood of Jesus Christ. Cada cristiano puede derrotar y quebrar el poder del diablo a través del nombre y de la sangre del Señor Jesucristo. Obtuvimos en India una victoria extraordinaria, que pudimos salir vivos, sin enfermedades ninguna, aunque Damaris se enfermó y vomitó y tuvimos que llamar a un médico, y todos los miembros del equipo se enfermaron, todos, pero no de enfermedades serias, por la diferencia de hora, por la comida, por el calor insoportable que era en Madras, 115 grados de calor todos los días. Fue tanto el desgaste físico, el desgaste emocional, la tensión, el nerviosismo, que alguien te pudiera dar un balazo, un cuchillazo, una piedra, y venar tu comida, matarte dormido con serpientes. Pero imagínate dónde estábamos. ¿Cómo vamos a llevar a nuestros niños chiquitos a un ambiente como este? ¿Eso es imposible? Si a poco los cuidamos de nosotros, ¿cómo nos cuidaréis todavía? Pero, my friend, ¿sabe lo que aprendimos en India? No importa el lugar donde tú estés. No importa la cruzada en cualquier parte del mundo que tú estés, Dios es el mismo. En cualquier lugar, su poder es igual. En cualquier lugar, Él te respalda, Él te guarda, Él te unge bajo el poder de la unción. Y mensajes tan sencillos que prediqué: la cruz, Cristo, la sangre. Prediqué en inglés, traducido al hindi, telugu y el tamil, con 3 traductores a mi lado, porque India habla solamente 800 dialectos, para que tengas una idea. Qué difícil es ganar India para Jesús. Qué difícil es traducir la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, en todos esos 800 dialectos. Qué difícil es conocer su mente. Qué difícil las misiones transculturales, estudiar su cultura, estudiar su diccionario, sus palabras, su manera de vivir, su manera de pensar, para ganarles para Cristo. El mundo está perdido. El mundo no tiene Cristo. descendimos en el mero infierno porque no hay otra palabra para discernir. Lo miramos ahí mismo, el diablo desafiar de día y de noche, pero no recuamos un minuto. Quien salió de India derrotado fue él, porque nosotros salimos con 6.700 gente que los arrebatamos del fuego del infierno. ¿Qué aprendimos en India? Que el diablo está eternamente derrotado, que el diablo está derrotado para siempre, que Cristo tiene las llaves de la muerte, del infierno en sus manos, aleluya, que la victoria es nuestra. Colosenses 2, 14 y 15 dice que el Señor enclavó en la cruz del Calvario el acta que nos condenaba, la escritura y los esfuerzos ridículos triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el hombre desobedeció a Dios, vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero 1 Juan 3, 8 dice, para esto fue manifiesto el Hijo de Dios, para destruir el poder del diablo, para destruir el poder del diablo. Dios creó todas las cosas. La causa del problema es que el hombre pecó. Dios envió a su Hijo, quien arregló el problema. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos sentados por la fe a la derecha del Padre. Estamos sentados por la fe a la derecha del Padre, donde Cristo mismo está sentado en los lugares celestiales. Cuando Él sea manifiesto, seremos nosotros manifiestos con Él. En primer lugar, aprendimos en India que el diablo tiene una posición ilegal en ti. Una posición ilegal cuando él te enferma. Una posición ilegal cuando él te tiene en la miseria. Una posición ilegal cuando él te tiene fuera del centro de la voluntad de Dios. Porque él ya está juzgado. Porque él ya está condenado. Porque él ya está perdido. La victoria él ya conquistó en la cruz del Calvario. Las promesas que están aquí son nuestras. La victoria es nuestra. Diablo, en el nombre del Señor Jesucristo, sal del área de Washington en el nombre del Señor Jesucristo. Diablo, sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Anápolis es de Cristo, Maryland es de Cristo, aleluya, Washington DC es de Cristo, Silver Spring es de Cristo, el avivamiento vendrá, los poderes del diablo serán destruidos, la sangre de Cristo está aquí, la sangre de Cristo está aquí para quebrar el poder del diablo, aleluya, aleluya. Oh, alábalo porque Él vive. Oh, alábalo porque Él vive. Oh, alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. Dios te va a salvar hoy. Dios va a sanar tu enfermedad. Segundo lugar, la autoridad es nuestra. Dios dio esta autoridad para nosotros. Tú tienes autoridad dentro de ti. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que está dentro de ti. Es el mismo poder, es la misma unción. El diablo se presenta como algo tan grande en contra de la iglesia, pero la verdad es que él sabe que él ya está derrotado. Smith Wigglesworth, este gran hombre de Dios que resucitó tantos muertos durante su vida y su ministerio, un hombre de Dios extraordinario, una vez estaba orando y ayunando en el cuarto con su esposa antes de la cruzada. Y las puertas se abrían, se cerraban, se abrían, se cerraban las puertas en su casa. Y su esposa le dijo, ve allá porque alguien está en la sala. Él se levantó y fue allá y no había nadie. Smith Wigglesworth, un gran predicador, un simple plomero de Inglaterra que tembló el mundo entero. Uno de los ministerios que más hubo sanidad y gente que resucitó de los muertos a través de su vida y su ministerio. Un simple plomero. Un hombre de Dios no es hecho en un colegio o en una universidad o en un doctorado que él tiene. No es teología exegética, dogmática, histórica, bologna, inscrutable. Un hombre de Dios es hecho en el cuarto del ayuno y de la oración, donde Dios trabaja en su carácter y trabaja en su personalidad. Un hombre de Dios desecha en su carácter y su obediencia. Aunque el estudio es importante, las escuelas son importantes, porque usted no puede predicar lo que no sabe, pero ahí no reside el poder. El poder reside en una vida íntegra, en una vida recta, en una vida humilde donde Dios te toma y Él te usa para su nombre, para su gloria. Smith Wigglesworth era un simple plomero, un simple arreglador de caños, un plomero. Se llegó a la sala, no había nada, regresó de vuelta. Cuando regresó para orar y ayunar con su esposa, las puertas se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban. Smith Wigglesworth fue un hombre que cuando su esposa murió, Él se echó sobre ella y dijo: Señor, yo no estoy listo que tú la lleves todavía. Por favor, tenga la bondad de devolvérmela. Y el Señor la resucitó delante de sus ojos. Smith Wigglesworth, un hombre de Dios extraordinario. Vaya a leer los libros de biografía. Lee los libros de grandes hombres de Dios para edificar tu vida. No pierdas tu tiempo mirando la necia de Cristina esta a las 4 de la tarde. Tenga madurez y va a leer libros, va a leer la Biblia, va a doblar tus rodillas, va a aprender. ¿Quieres que Dios te use? Tú tienes que investir tu vida en la vida de Dios. Él investirá su vida en la tuya. Que Dios bendiga a la medida de tu entrega y de tu consagración, a medida que Dios te va a usar a ti. Smith Wigglesworth fue por la segunda vez a la sala y no había nadie. Regresó y su esposa dijo por la tercera vez: ve, porque el diablo está sentado en la sala. Y él fue y la puerta se abría y se cerraba. Cuando él llegó en la sala, el diablo estaba sentado en el sofá de la casa de Smith Wigglesworth. El diablo lo miró y Smith Wigglesworth le dijo: soy yo, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer? Smith Wigglesworth lo miró y le dijo: oh, eres tú, diablo. Yo pensé que era alguien importante. Oh, alabado sea su nombre. Importante es Cristo. Importante, grande es Cristo. Su palabra dice que Él quebró el poder del diablo. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. La sangre de Cristo lo destruyó. ¡Aleluya! La sangre de Cristo compró nuestra victoria en la cruz del Calvario. No hay razón para vivir en derrota. No hay razón para vivir enfermo. Aquí está en la Escritura lo que he visto. Y si Dios quebró el poder del diablo en India, que hay tantas potestades, tantos demonios, que el diablo estaba él en persona y no pudo hacer nada. Dios está aquí. Su poder está aquí. Su autoridad está aquí. No hay nada que Él no pueda hacer para ti. Dios va a salvar a tus familiares en El Salvador o donde quiera que ellos estén. Dios va a salvar a tus hijos. Dios te va a bautizar en el Espíritu Santo. Dios va a sanar tus enfermedades. Dios te va a prosperar financieramente. Dios te dará un trabajo tremendo. Él te levantará. Él quebrará el poder del diablo. ¡Oh, aleluya! La sangre está aquí. La promesa es nuestra. La victoria es nuestra. La autoridad es nuestra. La victoria que Él conquistó, aleluya, en la cruz del Calvario es nuestra. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza, a Él el poder. Alábalo, alábalo, alábalo. El Espíritu Santo está aquí. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Dios va a hacer algo extraordinario aquí en este lugar. Que aprendimos en India que la victoria puede ser tuya como fue nuestra. No hay nada imposible que Él no pueda hacer. No hay nada difícil que Él no pueda hacer. En el momento de la prueba, de la necesidad, del momento más oscuro, negro de tu vida, es donde más Dios te glorifica, donde Él más está contigo. En el momento de más adversidad, más contrariedades, cuando todo es contrario, mayor es el poder de Dios, más grande es el poder de Dios. Levántate y lo alaba, porque el poder de Dios está aquí. Levántate y lo alaba, porque el poder de Dios está aquí. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Este lugar está lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo. Alábalo, cierra tus ojos y lo alaba. Hay un poder aquí en la plataforma, hay una unción tremenda aquí en la plataforma. Levanta tus manos para arriba, levanta tus manos para arriba y lo alaba. Levanta tus manos para arriba y lo alaba. Levántala. Oh, alabado sea su nombre. Hay un fuego aquí en la plataforma. Hay un fuego aquí en la plataforma. Es el poder de Dios. Es la unción de Dios. Levanta tus manos. Levántale. No habrá nada imposible para ti. No habrá nada difícil para ti. Hoy Él va a sanar tu enfermedad. Hoy Él va a salvar tu alma. Hoy Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy Él va a prosperarte. Hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. ¡Aleluya! Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levántala. Levántala. Hay un fuego que está pasando aquí. Hay un fuego que está pasando aquí. Hay un fuego aquí en la plataforma. Hay un fuego ahí abajo. Hay un fuego, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que está dentro de ti. Es el mismo poder. Es la misma unción. Aleluya. Oh, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alábalo. Alábalo, alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. La iglesia está orando, los pastores están orando. Oh, aleluya. Hay lágrimas de felicidad. Hay lágrimas de alegría y de victoria esta noche. Dios te va a dar un nuevo poder a tu ministerio, una nueva unción a tu iglesia, un nuevo poder y unción en tu ministerio. Usted que es ministro y pastor, Él te puede usar de una manera extraordinaria aquí en el área como nunca Él lo ha hecho. La iglesia está orando. Si usted está aquí y no es salvo y no tiene certeza de vida eterna y te gustaría entregar tu corazón a Jesús, yo sé que ese mensaje fue a la iglesia, pero te gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida. Tal vez usted está aquí y no es salvo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. La iglesia está orando, por favor. La iglesia está orando. Porque en la hora del llamado es una lucha espiritual muy grande. La iglesia está orando. Aunque hay una lucha espiritual muy grande, la iglesia está orando. A pesar del frío, a pesar de la gripe, a pesar de la nieve afuera, la victoria es nuestra esta noche. Si usted está aquí y no tiene a Cristo y no tiene certeza de vida eterna y no eres salvo y no sabes si murieras hoy irías al cielo o al infierno, o si Cristo buscara su iglesia subirías o te quedaras, el Señor quiere salvar tu alma. Tienes que arrepentir de tu pecado, confesar tu pecado. El Señor va a quitar tu vacío, tu angustia, tu tristeza, tu soledad. Va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Te dará un nuevo camino, un nuevo rumbo. Los pastores estén orando, la iglesia esté orando en esta noche en el nombre de Jesús. Si usted no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador y te gustaría que Él te perdonara, que Él escribiera tu libro en el libro de la vida, yo entiendo que este mensaje fue a la iglesia. Si hay alguien esta noche que le gustaría entregar su corazón a Jesús, la iglesia baje sus manos, por favor, y solo alaba al Señor. Si te gustaría entregar tu corazón a Cristo esta noche, para que Él te salvara, levante tu mano derecha donde tú estás y voy a orar por ti. ¿Habrá alguna persona, alguien que no es salvo y le gustaría entregar su corazón a Jesús? Levante tu mano derecha donde quiera que tú estés. Vamos a orar por usted. Los diáconos, las diaconisas, ve hasta dónde están los visitantes e invítales rápidamente. El tiempo es corto, mañana tendremos que estar aquí a las 10 en punto, hermano. No vayas a atrasar porque tenemos el culto de la noche. A las 10 en punto tenemos el culto mañana por la mañana. Usted puede venir, es abierto a la iglesia, a los pastores, a los líderes. Vamos a hablar sobre el ministerio, sobre misiones, sobre evangelismo, muy importante. Si hay alguien que le gustaría entregar su corazón a Jesús, levante su mano o venga hasta aquí adelante, aquí hay un joven. Dios te bendiga, el Señor va a cambiar tu vida. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Un hombre o una mujer, una joven, una jovencita, una dama. Rápido, rápido, ¿habrá alguien más? Alguien que no es salvo. Alguien que no tiene certeza de vida eterna. Si usted no tiene certeza de vida eterna, el altar está abierto para usted. Una religión no te puede salvar. Un ritualismo no te puede salvar. Solo Cristo te puede salvar. La palabra religión viene del latín religare, que es unir, ligar el hombre con Dios a través de esfuerzo humano. La religión nunca podrá ir a Dios. Cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Jesús, porque Cristo vino al hombre y murió en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien más? Los amigos que están aquí y nos visitan. Si a usted le gustaría entregar su corazón a Jesús, levante su mano y sal de su lugar donde usted está, los amigos, y venga hacia adelante y vamos a orar por usted. Yo sé que la mayoría somos cristianos, yo lo sé, pero el altar está abierto. Si hay una alma solo que vino a Cristo, la Biblia dice que un alma vale más que todo el mundo. Un alma vale más que todo el mundo, ¿verdad que sí? Un alma vale más que todo el mundo. Pero vamos a esperar para que usted venga. ¿Habrá alguien más? Un padre, una madre, un caballero, una dama, una señorita, una señora. Nunca podrás decir que no tuviste esta oportunidad. Nunca podrás decir. ¿Habrá alguien más? Alguien que no es salvo. Aquel señor que está allá. Señor, quiere salvar su alma. Quiere salvar de usted. ¿Habrá alguien más? Si no hay nada para venir, vamos a pedir al hermano que haga la oración del pecador con él ahí. Y toma su nombre. Gracias, hermano. Ore con él. Vamos a orar por usted. E invite a alguien. La responsabilidad de la iglesia de invitar a la gente a venir es suya. Yo no puedo traer a nadie de California, pero usted puede invitarlo de aquí. Mañana traiga a alguien para venir, así como usted fue salvo, así como alguien le trajo a usted, como alguien le habló. Invita a alguien. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por tus necesidades. ¿Habrá alguien más? Alguien más que no es salvo. Nunca podrás decir: Señor, nunca tuve esta oportunidad. La tienes esta noche. La tienes hoy. La tienes ahora. Tal vez mañana no habrá un mañana para ti. Mañana. Tal vez no habrá un mañana. Damaris y yo y Catherine Jr. fuimos a visitar cuando estuvimos en Francia. El año pasado en París. Fuimos a visitar el túnel donde la princesa Diana murió. Y por increíble que parezca, el nombre del túnel se llama Le Point du Alma. Le Point du Alma. El puente del alma. Gracias. El puente del alma donde murió la princesa Diana. Ella daría todo para estar aquí esta noche y tener una oportunidad, la que usted tiene. No sabemos si ella fue salva o si no fue salva. Que ella no murió instantáneamente. Llevó 2 horas para morir. Tal vez ella oyó el mensaje que Billy Graham dio en el Buckingham Palace en 93. Tal vez murió salva, no sabemos. Tal vez sí, tal vez no. La salvación es un misterio. Pero si murió sin Cristo, daría toda lo que tenía. Tenía un anillo de $250,000 en el dedo y un collar de $300,000. Tenía $500,000 con ella y su cuerpo en joyas cuando murió. La muerte no manda telegramas. Ella llega cuando usted menos espera. Si todavía hay alguien para venir a recibir a Cristo, sal de su lugar y venga. Nunca más usted podrá tener una oportunidad como esta. Nunca más, quizá, hoy sea la última vez. Este caballero que está aquí a nuestro lado, ¿usted ya es salvo? El Señor quiere salvarlo, el Señor te ama. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Pasa adelante, vamos a orar por usted. Jesús te ama y nosotros también. Pasa adelante, Jesús va a salvar. Jesús quiere salvar tu alma. Jesús quiere salvarte. Venga, aquella señora que está allá. Aquella señora que está ahí. ¿Usted ya recibió a Jesús? El Señor quiere salvar a la señora. El Señor la ama. Humíllese delante del Señor. El Señor quiere salvarla. Dios le bendiga, caballero. El Señor va a salvar su alma. El Señor quiere salvarla, señora. Dios tiene un plan con tu alma para salvarla. Dios no quiere que usted se pierda. ¿Habrá alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Un padre, una madre? Aquellos jóvenes que están ahí atrás, los dos, vengan adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan. Vengan adelante, ustedes dos ahí atrás. El Señor quiere salvar sus almas. Pasen adelante. Hermano, haga la oración del pecador con él. Vamos a orar por el pueblo rápidamente. En esta noche, hermano, no hay enfermedades que él no pueda sanar. No hay imposibles que Él no pueda hacer. No importa tu necesidad, no importa tus problemas. Si hay familiares tuyos que no son salvos, o has venido enfermo, has venido en necesidad, sal de tu lugar y venga. Pase aquí adelante y vamos a orar por usted. Si necesitas una nueva unción en tu vida, un nuevo poder para destruir el poder del diablo, sal de tu lugar y venga. Si hay pecados en tu vida que no has podido vencerlo, que has tenido derrota, el diablo será derrotado en tu vida esta noche. Sal de tu lugar y venga adelante. Ponte de pie, ponte de pie. Gracias, para que haya lugar para todos. Venga, hermanos. Voy a invitar a los pastores, los ministros. Vengan conmigo a la plataforma. Vamos a orar por ellos rápidamente. Mañana tenemos que estar aquí temprano. Ya vamos a salir, hermanos. Ya vamos a salir. Felicidades, el Señor te ama. Señor te ama mucho, felicidades. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Alguien más para venir, hermano. Rápido, rápido. Un padre, una madre, un caballero. Venga, hermano. Venga. Pase más adelante, los hermanos, para que haya lugar para los demás. Venga, los pastores, los ministros. Vamos a orar por ellos. No importa tu necesidad, no importa tu problema, en esta noche el Señor está aquí. Sal de tu lugar y venga, donde quiera que usted esté. Levante tus manos, cierra tus ojos. Oh Espíritu Santo de luz, la gloria de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Levanta tus manos, levántalas. Levanta tus manos y lo alaba. Aleluya. Muévete en mí. Levanta tus manos y lo alaba. A Él la honra y la gloria. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por aquellos que tienen necesidades esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro junto con los ministros. Levante tus manos, pastores. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad, toda obra maligna, toda obra del diablo. Yo ato todo espíritu de enfermedad en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el mismo Dios que hiciste milagros en India. Tú eres el mismo Dios que quebraste el poder del diablo en India. Tú eres el mismo Dios que está aquí. Alabado sea tu nombre. Ahora mismo, Señor, rompe el poder del diablo. Rompe el poder del diablo. Rompe el poder del infierno. Ahora mismo, la Biblia dice: por tus llagas fuimos sanados. Por tus llagas fuimos sanados. Ahora, ahora, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hermanos, y lo alaba. La unción está aquí. El poder está aquí para cambiar tu vida. Este gozo que tú expresas, estas lágrimas, levanta tus manos para arriba y lo alaba. Alábalo solamente. Salga cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Él no cambia. El poder de Dios es igual. Es el mismo Dios que hace milagros, que hace prodigios. Es el mismo Dios, aleluya, que quiebra el poder del diablo. Levanta tus manos para arriba. Ore por tus hijos, ore por tu esposo, ore por tu esposa, ore por tu casa, ore por tus familiares. Reclame tus familiares que no son salvos. Reclame tus familiares que no son salvos, hermanos. Reclámalos. Reclámalos para el Señor. Enviamos la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, a cada país, a cada hogar de mis hermanos representados aquí. Enviamos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh hermanos, alábalo. Oh hermanos, alábalo. Oh hermanos, alábalo. Alábalo, levanta tus manos y lo alaba. Diga conmigo: Señor Jesús, he recibido tu palabra, he recibido tu poder, he recibido tu unción. Soy diferente, soy cambiado. Diablo, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal diablo, sal diablo, sal fuera, sal, sal, sal, sal fuera, diablo, sal fuera, sal fuera. Levanta tus manos y lo alaba, hermanos. Sea lleno del Espíritu. Espíritu, sea llena del Espíritu ahora. Abre nuevas lenguas, abre nuevas lenguas. Sé sanado, sea lleno del Espíritu. Alábalo, alábalo. Hay poder en este lugar. Hay fiesta en este lugar. Hay autoridad en este lugar. Alábalo, hermano. Alábalo, alábalo, alábalo. Sino a ti. Alábalo. Alábalo. Si este mensaje le ha sido de bendición y desea adquirirlo, visite Librería de Restauración en el 880 de la Bonifay Street, Silver Spring, Maryland, 20910. O llame al Pastor Vicente Hernández a los teléfonos 301-933-8342, 301-562-4005, 240-372-4923. Visite nuestro sitio en internet www.libreriaderestauracion.com. Que Dios le bendiga. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.